Nuevamente en esta patriada que tiene por nombre FM Reventá. En el día de hoy vamos a tratar el tema del idioma, vinculado justamente al pasaje bíblico de la Torre de Babel, donde también tomaremos algunos informes arqueológicos y luego lo enfrentaremos con los estudios lingüísticos que se han hecho sobre las familias de las lenguas. Para el día de hoy, como todos los días, quiero agradecer muy especialmente a los que hacen posible este programa, principalmente el equipo directivo de la Escuela Media 2, encabezándolo Mario Chaval, a los cuales le agradezco muchísimo que me hayan dado esta oportunidad. Hoy es un día por demás especial también, porque ya se han terminado las vacaciones de los docentes y vamos todos a trabajar. Hoy yo empezaré también en el turno de la noche, después de un año semisabático, medio a la fuerza, pero al fin, en cierto modo, sabático. Y acá estamos con muchas expectativas, tratando de que todo salga mejor que el año pasado. Y esperemos que a todos los docentes les augure un año muy bendito, un año en donde se pueda hacer la transposición didáctica de la mejor manera, y ojalá nuestros chicos puedan aprovechar todo el conocimiento que tenemos. Ese es nuestro fuerte, y ojalá ellos le sepan sacar el jugo. Quería darles algunas líneas de comunicación para que puedan estar contactados con el programa. En principio, el celular, que es 022 24 15 54 55 50. 022 24 15 54 55 50. El correo electrónico es fmreventa@gmail.com. A través de él ustedes pueden utilizarlo como un enlace donde les va a dar más posibilidades, más amplitud para cierta discusión, donde ustedes se pueden comunicar conmigo y debatir ciertos temas. Estoy diseñando un blog, pronto se los voy a pasar. Ahora está a medio hacer, pueden accesarlo, pero no tienen ninguna información. Es fmreventa. .blogspot.com.ar. Estoy empezando por los primeros capítulos. De todos modos, si ustedes quieren escuchar algunos capítulos viejos, pueden ir a www.ciberalfa.com.ar. En la parte de medios tienen algunos capítulos, algunas fotos también, para ver cómo es la radio por dentro, para conocer a algunos invitados, para por si me quieren conocer a mí. Bueno, ya estamos en condiciones de comenzar. Esta vez no tengo los relatos de Enrique Rocha, desafortunadamente. Estoy buscando parte de esa colección. Fue una colección que se discontinuó, desgraciadamente, porque claro, no se consume mucho y termina perdiéndose. De todos modos, yo lo voy a hacer bastante ameno, no me voy a poner a leer la Biblia, pero la mayoría conoce el tema este de la Torre de Babel. Yo después voy a tocar algunos puntos para poder hacer hincapié justamente en estos y después construir ahí la argumentación que va a ser enriquecida con la visión científica. En principio, tenemos que entender que post-diluvio, la familia de Noé, tanto sus hijas y sus nueras, buscaron un lugar para vivir. Y como no es de pensar de otra forma, volvieron a la zona de donde eran oriundos, que se supone, y estamos manteniendo esa suposición, que es en una de las partes cuna de la civilización, donde es la Mesopotamia. En esa zona se asentaron, entre el Tigris y el Éufrates nuevamente. Esa zona se conoce dentro de lo que es lo histórico como la zona de Shinar o Sinar, que es la Sumeria, o lo que era el imperio de Sumeria. Luego hubo otros imperios ahí también, como el imperio babilónico, el imperio asirio, pero digamos los más antiguos eran los pueblos acadios y los pueblos húmeros. Principalmente en el caso de los sumerios, o de lo que era el base del valle de Shinar, es donde se asentaron. Y ahí vamos a considerar que, impactados por lo que habían vivido, trataron de permanecer juntos. Y en consecuencia tuvieron el pensamiento de formar una gran ciudad y en ella armar una torre para poder tener un contacto con Dios. Cosa que no está mal, el contacto con Dios. Lo malo era que Dios le había dado otro encargo, que era fructificad, multiplicaos, procread y henchid la tierra. Ese encargo era como que se lo habían olvidado y entonces se creaba un problema, porque toda la civilización, también manejando estas teorías que nosotros estamos manejando, se estaba desarrollando en un solo lugar de la tierra. En consecuencia, al ver Dios esto y al ver que estaban tan decididos y al observar que todos mantenían una lengua, entonces él creyó propicio tomar cartas en el asunto, y en consecuencia lo que hizo fue confundir sus lenguas y en consecuencia ellos no pudieron llevar adelante su empresa debido a que entre ellos no se podían entender. Luego de esto, lo que hicieron fue, según las familias, imagínense que pasó un tiempo, como yo les dije, habitaron un lugar, se asentaron en ese lugar, y toda la descendencia de Sem, Cam y Jafet, bueno, fueron creciendo y habitaron ese lugar. La cuestión es que, en un momento determinado, ellos tuvieron que, con esas familias, o cada una de esas familias, empezar a ir habitando distintos lugares de la tierra, porque evidentemente no podían entenderse. Hoy en día muchos pueden llegar a entender ciertas lenguas por diversos motivos, y es más, lenguas de la misma raíz pueden llegar a interpretarse si uno escucha muy lentamente y si el otro habla muy lentamente. Supongamos, si alguien habla en portugués muy lento, nosotros podemos llegar a entender, o en francés también pasa lo mismo, porque lógicamente hay una misma raíz. Pero imagínense nosotros frente a un ruso, frente a un chino, evidentemente no le vamos a entender. Eso es a lo que yo quiero llegar, para que podamos todos poder entender esta decisión que tiene Dios, drástica, y fíjense, una de las decisiones que no se comparó al diluvio. El diluvio realmente fue algo tremendo, terrible. Y en este caso vemos cómo cumple su palabra interviniendo, pero no dañando. En consecuencia, todas estas familias habitan distintas regiones. A partir de ahí, a esta ciudad se le llamó Babel. Para nuestra traducción, no tiene muchas acepciones. Babilón es en griego. Hay un equivalente de sumerio, sería Carlingira, es otro de los nombres. Es decir, dependiendo de las traducciones, los nombres van a ser diferentes. En definitiva, esto, cuando acontece, tiene como consecuencia la intención que tenía Dios de que estos seres, estas etnias, puedan ir conquistando todo el mundo. Yo traté de separar todo lo que es el Génesis 9, 10 y 11 en distintos puntos para que puede estar muy armadito, porque como ya habíamos visto también, la Biblia fue escrita por dos grandes grupos que ayudaban a Moisés, que eran los Yavitas y los Elohim. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia no tenemos una cronología. Entonces, el 10 cuenta una cosa que justamente está muy ligada al 11. No es que el 11 continúa después del 10 correlativamente, sino que los dos relatos son dos relatos paralelos. Entonces yo me tomé este trabajo, por si ustedes quieren acompañarme en la lectura de la Biblia, vamos a estar rondando el 9, el 10 y el 11. Entonces, vamos a tomar estos puntos como para reafirmar por qué me baso justamente dentro de lo que es lo religioso en este libro, que para mí también tiene mucho valor arqueológico, es la Biblia, que en otras creencias puede llegar a tomarse como la Torá, o en otras que son también abrámicas con otros nombres. Pero en definitiva vamos al punto, y yo lo separé bajo ciertos subtítulos. En principio yo hablé de el encargo. En el Génesis 9:7 dice: "Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella". También les quiero agregar que la versión que yo utilizo es una versión muy antigua, la que comúnmente se usa. Hay otra más antigua aún. Es de Casiodoro de la Reina y también de Valera, pero tiene pocas revisiones de Valera. Vamos a el tema de la misma lengua. En el Génesis 11:1 dice: "Era entonces la tierra de una misma lengua y unas mismas palabras". Con respecto al lugar geográfico, vamos a citar Génesis 11:2 y Génesis 10:10. Y en este orden lo puse también por el sentido, ¿no? "Y aconteció que como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar y asentaron allí". En el 10:10 dice: "Y fue la cabecera de su reino Babel", que significa confusión, "en la tierra de Shinar". Bueno, en esta traducción vieja está escrito Shinar con S-H-I-N-A-R. En otras traducciones está con S-W-E-N-A-R. Pero es una cuestión de traducciones. En definitiva está hablando de lo que es el territorio sumerio, que era justamente lo que es ahora Irak, hoy en día Irak, entre el Tigris y el Éufrates, más precisamente cercana al Éufrates. Es una vera del Éufrates. ¿Cuál fue la razón de esta empresa? Es decir, ¿por qué la gente comenzó a hacer esta ciudad? En el Génesis 11:4 encontramos el motivo. "Y hagamos un nombre, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra". Fíjense que acá está el punto donde no condice con el encargo de Dios que está al principio. Con respecto a la arquitectura, es decir, ¿cómo fue construida la Torre de Babel? En el Génesis 11:4 también dice lo siguiente: "Edifiquémonos una ciudad y una torre". En el Génesis 11:3, "Y fueles el ladrillo en lugar de la piedra, y el betún en lugar de la mezcla". Ellos armaban una argamasa que estaba compuesta a base de brea, y eso se usaba para unir justamente los ladrillos que cocían a fuego, que está justamente también expresado en este versículo 3 del capítulo 11. Yo extracté las partes que tienen que ver con la arquitectura, es decir, cómo fue hecha. No quise hablar un poquito más de lo otro, aunque ahora lo nombro. ¿Qué pasa luego? La intervención de Dios. Génesis 11:7. "Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero". En el 11:8 dice lo siguiente: "Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad". En Génesis 10:25, "El nombre de uno fue Peleg", que fue uno de las descendencias de los hijos de Noé. Este creo que fue, si no me equivoco, un bisnieto de él. porque en sus días fue repartida la tierra. Es decir, el nombre que recibió esta criatura fue inspirado en lo que había acontecido. Se ve que había sido tan fuerte y tan drástico para ese mundo de la civilización que al nene lo llamaron de esa manera. A lo último dejo algo que tiene que ver con el tema de la lengua. En el Génesis 10:5, por estos, está hablando de Japhet, fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. En Génesis 10:20, estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. En Génesis 10:31, estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Fíjense cómo se torna reiterativo en cada uno de los hijos de Noé y habla muy claramente de los descendientes de ellos, que cada uno conformaba una gran familia y a cada uno es como que se le otorgó una lengua, una tierra y que más tarde, acá está hablando también de naciones, es decir, terminaron siendo las naciones. Hoy en día muchos tienen, como ya vimos en la emisión anterior, una ligazón muy grande con respecto a estas etnias. Y por último, en 11:9, los que les nombro es lo siguiente. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, que significa confusión, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Básicamente, en estos tres capítulos, nosotros vemos qué aconteció y por qué. Y de alguna manera, desde un sentido creyente y asentándonos justamente en una de todas las creencias, o mejor dicho, en la abrámica, para ser más globalizador del tema, porque realmente son muchas las religiones que nacieron de lo que fue la creencia de Abraham, nosotros entendemos el porqué del lenguaje y el porqué de las diferentes lenguas. Esta es nuestra forma de ver las cosas desde un punto de vista religioso. En el siguiente bloque vamos a encarar un poquito de lo que es la arqueología y todos los hallazgos con respecto a la Torre de Babel y también el tema de las familias de lenguas. Para poder también, como es este ejercicio del programa, ver todas las consistencias que reinan y si se puede llegar a una conclusión. Vamos a encontrarnos, ya les adelanto, con algo bastante curioso debido a que la lengua es algo muy particular. Bueno, vamos a escuchar, le voy a pedir a Leo una joyita que busqué. Hoy vieron que hemos abierto con un tema que se llama Canto para alejar el frío, que lo canta Rubén Patagonia y está presentado porque justamente está parte de esa canción interpretada en lengua araucana. Y ahora lo que vamos a escuchar es algo en otra lengua, y así lo que traje también fueron temas muy lindos pero en distintas lenguas, para que gustemos también de cómo suenan esas lenguas. No he encontrado otras raras, ¿no? Pero he encontrado cosas bastante interesantes. Dentro de ellas traje la lengua inglesa y quisiera que ponga esta joyita de Jackson, que es un tema que él hizo en su hogar a base de computadoras y que no es el tema que terminamos escuchando nosotros como el gran éxito de Thriller, sino que es vendría a ser el demo que hizo Jackson para presentarle a Quincy Jones y después trabajarlo con su banda, que para los que no conocen era Toto, es decir, los músicos de Jackson. Después lo fue cambiando, pero hasta todo lo que fue la producción de Quincy Jones siempre fue Toto. Por eso sonaban tan bien, porque eran todos sesionistas. Y ustedes, si escuchan temas de Toto, se van a dar cuenta de la grandeza de esa banda. Entonces, en principio vamos a escuchar Billie Jean, Y después le voy a pedir a Leo si pone un tema de Tom Jobim, también un grande del Brasil, con Elis Regina, que es Aguas de Marco, interpretada en portugués. Son dos temas que son unas joyas. More kicking stuff in the phones, Anita. More bottom and kicking the phones. É José.